Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar, por supuesto, con una oración para que Dios bendiga este tiempo. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por concedernos estar aquí, por pura gracia, Señor. Tú nos das la vida, nos concediste vivir un día más, hacer nuestras actividades, Señor, y por supuesto reconocerte en todos nuestros caminos. Gracias por tu cuidado, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pido que este tiempo sea provechoso a nuestras vidas, no solamente crecer en conocimiento, como ya lo hemos establecido, sino crecer en piedad y en admiración por ti y tu gloria, Señor. Te pido que obres poderosamente a través de estas enseñanzas y que sigas capacitando a mis hermanos que se disponen a aprender, a inquirir acerca de la predicación. Es el mejor oficio del mundo, Señor, predicar tu palabra. Gracias por este precioso tiempo. Dame gracia a mí para hablar y a la audiencia, a los alumnos, a esta clase. Mucha gracia también para recibir la clase. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en la clase 2 de predicación expositiva, esta asignatura. En la clase pasada vimos lo que es la predicación, ¿verdad? Vimos que explicamos qué es la predicación. ¿Alguno me puede comentar acerca de lo que vimos la semana pasada, de qué es la predicación? Muy bien, es la promulgación de la persona, los hechos, los planes y la voluntad de Dios de manera pública, ¿verdad? De manera pública, eso es la predicación. ¿Algo más? El procedimiento y desarrollo para hacer una predicación. Pero básicamente de lo que es la predicación. ¿Qué es la predicación? Decir lo que Dios dice. Decir lo que Dios dice. ¿Algo más? Es extraer las verdades de la Biblia. Predicar lo que Dios dejó establecido, como Dios estableció. Ok. ¿Sí? ¿Hay más? Es profetizar, ¿sí? ¿Solo existe en realidad lo que se llama predicación? Solo existe la predicación, sí, no se le puede llamar expositivo o predicación a nada que no sea expositivo, ¿verdad? Eso vimos también. Vimos que es revelar los misterios de Dios, eso es la predicación, que es decir lo que Dios dice. También, ¿verdad? Y como Ramón citó, la predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, relaciona el texto con la obra o plan de redención de Dios. Eso es la reflexión teológica que les había comentado. Todo esto lo vamos a seguir viendo sobre este procedimiento de Cluny, y aplica de manera práctica sus implicaciones a la audiencia contemporánea, ¿verdad? Ok, eso es la predicación. Y vimos también algunos aspectos de lo que es el papel del predicador, ¿verdad? El deber del predicador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el predicador? ¿Alguno me puede comentar algo? Guiar a la audiencia a Cristo. Guiar a la audiencia a Cristo, sí, sí. Exaltar al Salvador, humillar al pecador. ¿Algo más? Pero utilizó la analogía, ¿no? No sé si entra aquí la de... Ajá. Es el mesero. Ajá. Okay, es un mandadero, un cocinero, un mesero, un profeta y un heraldo, ¿verdad? Que debe de decir solo lo que Dios dice. Eso es el deber del predicador. Es la parte, el papel del predicador. Y como dijo Charles Simeon, mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo, ¿verdad? Eso es el deber, mis amados hermanos, el deber del predicador. Pero también, por ejemplo, más deberes es hacer entendible el texto. Y este es un trabajo no simple, mis amados hermanos, porque se requiere de dones del Señor, de habilidades, de conocimiento, de facilidad de palabra, de tener un léxico amplio. Esto no lo había comentado, pero lo puedo decir. A veces no sabemos qué palabra utilizar, ¿no les ha pasado a los que ya predican? O qué ejemplo dar, y es porque tenemos poco acervo cultural o poco acervo de lectura. Pero mientras más leemos, más palabras van a fluir, etcétera, ¿no? Y esto nos va a servir para ser entendible, para dar buenos ejemplos, para argumentar acerca de lo que queremos decir y hacerle entender a la audiencia. También el predicador debe adecuadamente humillar al pecador, exaltar al Salvador, promover la santidad. Eso dijo también Charles Simeon. Debe alimentar al rebaño y suplir las necesidades espirituales de la iglesia para afirmar su caminar en Cristo. ¿Ok? Y un buen predicador debe ser capaz de relacionar y aplicar lo que se dijo en aquel tiempo a nuestra época y cultura sin pasar por alto la obra de la cruz. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Hoy hablaremos de la contextualización. ¿Cuántos leyeron el libro de Helm? Aunque sea un capítulo, la introducción, algo, sí, sí, ya le empezaron a ojear. Les voy a recomendar que lo lean, aunque sea despacito, ¿verdad? Porque mucho de lo que dice ahí lo vamos a estar tomando como base, algunas de sus palabras o referencias, de sus conceptos. Creo que es un buen libro, es compacto el libro, pero creo que plasma bien lo que debe ser la predicación expositiva, ¿verdad? Hay muchos libros más, de hecho por ahí tengo 2-3 libros más de predicación expositiva, pero son más amplios y algunos de ellos muestran más el carácter del escritor, y el de David Helm muestra de manera práctica, o sea, es práctico en su trazo que hace, ¿no? Y es cortito, entonces nos sirve muy bien como libro de texto, más que como libro de meditación o estudio. Bueno, hoy hablaremos de la contextualización, y eso también lo habla este autor ahí en su libro de la predicación expositiva. ¿Qué es la contextualización, mis hermanos? La contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora. Está comprometida con la relevancia y con la aplicación para hoy. Es la encargada de relacionar y aplicar lo que se dijo en aquel tiempo a nuestra época y cultura, y se refiere, por supuesto, a nuestra forma de vida, ¿no? O sea, tiene que adaptarse a la forma de vida de la audiencia y poder hacer entendible el texto y aplicarlo. ¿Recuerdan lo del el procedimiento de Clooney? Ok, acá está. Acá tenemos. Ok, ¿aquí qué va? Texto. Texto. Aquí va el texto. Ok. Aquí es ellos. Aquí es la cruz, la reflexión teológica. Reflexión teológica, este es nosotros. ¿De acuerdo? La contextualización tiene que ver, mis amados hermanos, con el último paso. Básicamente el último paso de este procedimiento de Clooney. La contextualización tiene que ver con nosotros, nosotros ahora, ¿verdad? Está comprometida con la relevancia y con la aplicación para hoy, para nosotros. Eso es la contextualización. Es la encargada de relacionar y aplicar, ¿verdad?, todo lo que se dijo en aquel tiempo a nuestra época y forma de vida, y por supuesto sin pasar por alto la reflexión teológica, pero se trata de aquí. ¿Por qué el autor del libro dice que la contextualización, o por qué comienza a hablar de la contextualización? Porque muchos comienzan su preparación de su sermón con eso, cuando eso debería de ser el último paso, ¿ok? Porque no es que está mal contextualizar, sino que adelantarse al procedimiento es un grave error que ha llevado a los predicadores a hacer cosas indebidas con el texto, ¿ok? Contextualizar es conectar las verdades del texto, el mundo de ellos, ¿verdad?, en formas que sean comprensibles y apropiadas ya con la aplicación hasta que llegue a nosotros. Eso es contextualizar, mis amados hermanos, por supuesto tomando la vivencia actual del mundo, de nosotros, nuestro contexto cultural, las cosas que estén aconteciendo, ¿verdad?, y poder hacerlo entendible para nosotros y aplicarlo. Okay. Hay un autor que se llama John Stott, me parece, tiene un libro que se llama Un puente entre dos mundos. Un puente entre dos mundos. ¿Qué hace la predicación? Es un puente entre dos mundos. El mundo de aquellos a quienes se dirigió por primera vez el texto, y poderlo trasladar y hacerlo entendible y aplicarlo a nosotros en nuestro mundo actual, ¿no? Y básicamente esto es lo que hace la predicación y el predicador, ese puente entre dos mundos. Bueno, la contextualización es esencial para una buena exposición. Pues al final, después de un arduo trabajo, se quedó ahí algo atrás, ¿verdad? Ahí está. Después del arduo trabajo de exégesis, el predicador podrá comunicar el mensaje del Evangelio en el contexto cultural del oyente. Entonces, es esencial, mis amados hermanos, pero es al final. El problema es que muchos predicadores, en su deseo de ser relevantes y proactivos, hacer algo a favor de la iglesia, evitan el sinuoso camino de la exégesis y se dirigen con singular alegría hacia la aplicación, sin reparar en que este método conduce a graves peligros que muchos ni siquiera advierten. Así que no debemos adelantarnos, no debemos empezar por la contextualización. ¿De qué trata entonces este punto que veremos hoy y que veremos en las, yo creo, próxima clase por lo menos? La contextualización de que no debemos hacer esto. Texto y nosotros inmediatamente, no debemos hacer esto. ¿De acuerdo? Debemos aprender a hacer todo el procedimiento. Entonces, como les dije la semana pasada, hoy veremos algunas formas. Básicamente una, y de manera global, de esto de la contextualización, pero una de cómo no se debe preparar el sermón. En esta clase comenzaremos a ver los problemas que surgen cuando la contextualización domina al predicador durante la preparación y exposición de su mensaje. Esto es lo que comenzaremos a ver hoy. Uno de los problemas con la predicación contextualizada es que a menudo coloca un énfasis fuera de lugar, ¿verdad? Al tener a la aplicación práctica como la meta principal, o sea, ya tiene su texto y le urge por llegar a las aplicaciones, a las implicaciones, por aplicarlo a la audiencia actual, ¿no? El predicador centra su preparación exclusivamente en formas creativas, algo que pueda ser digerible, fácil de recibir, ameno, etcétera, para su audiencia. Está pensando en cómo presentar su sermón, podemos decirlo así, pero no está pensando en el texto, está pensando en cómo la iglesia lo puede recibir de buena manera. ¿Se comprende eso? Está concentrado en eso, mis amados hermanos, y por supuesto va a tomar ideas de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo en el mundo, que si la pandemia, que si no sé qué, que si la guerra en Ucrania, y que si los homosexuales y el aborto, y va a utilizar muchas de estas cosas, porque estas cosas, por supuesto, como son de interés y de vivenciales de las personas, y van a decir, es que interesante estuvo la predicación. Pero el predicador está buscando, está concentrado en eso, no tiene el énfasis donde lo debe de tener, porque le urge llegar aquí, mis amados hermanos. ¿Cuál debería de ser su énfasis? Allá, primero. Al tener a la aplicación práctica como meta principal, el predicador centra su preparación exclusivamente en formas creativas que pueden hacer su sermón humanamente relevante y práctico. Humanamente, o sea, a la audiencia le va a gustar, humanamente, le va a decir, ahora sí, el predicador me dio donde me gusta, ¿verdad? Porque dice la Escritura que muchos en los posteros tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Mis amados hermanos, y no sé si aquí, los que predican de seguro tienen esto presente, vemos cuando estamos haciendo una presentación del trabajo que hicimos, de todo el tronco, de todos los argumentos que vamos a presentar, muchos están así como queriendo, esforzándose por comprender, otros están medio bloqueados, no entienden, otros hasta se están durmiendo, cabeceando, etcétera, porque es demasiado argumento, demasiada información, ¿no? Y no la pueden digerir. ¿Qué hacen muchos entonces? Porque dicen, no, pues no pueden soportar la sana doctrina, pues mejor soy creativo y las hacemos más ameno. El asunto es que la iglesia esté atenta, ¿no? La audiencia esté atenta. Bueno, entonces centran su sermón, su preparación en formas creativas que pueden hacer su sermón humanamente relevante, importante para las personas y práctico. Sí, pastor, a mí no me enseñe mucho de aquellos tiempos, etcétera. A mí, dígame algo práctico. Yo necesito que mi esposo se componga. Dígame algo fácil, así para que rápido mi esposo cambie. O a la inversa, ¿no? Mi esposa o mis hijos. Mi hijo tiene problemas y está en adicción, etcétera. Yo necesito cosas relevantes, prácticas, humanamente que me sirvan. ¿Sí? No sé si hasta han escuchado comentarios de eso. Sí. No se trata de eso, mis amados hermanos. Pero muchos por eso, porque están centrados en las necesidades de la iglesia y en algo práctico para la iglesia, dejan la exégesis y rápidamente se van a la contextualización. ¿De acuerdo? ¿Vamos comprendiendo hasta aquí de qué trata el punto? Ok. Esto irremediablemente hará que se descuide el texto. Pues sí, estarás tan concentrado en otros menesteres para que tu predicación sea relevante que vas a descuidar el texto, ¿no? Y se procure solo conmover a la audiencia para ver resultados inmediatos, conmover a la audiencia para ver. Esto apela, por supuesto, a las necesidades y a los sentimientos de la audiencia, y eso es un grave error. La búsqueda de resultados inmediatos definitivamente es un grave error, aunque surja de un sano deseo de hacer avanzar la iglesia, pero es un error, aunque digas, bueno, pues yo tengo un buen anhelo, un buen deseo, yo quiero ver a la iglesia bien, que los matrimonios estén bien, que los hijos estén bien, que etcétera, las madres, los ancianos, todos estén bien, tengo un deseo sano de que eso sea así, ¿verdad? Pero el hecho de contextualizar sin prepararse, sin hacer exégesis, es un grave error. O sea, no debemos de buscar los resultados inmediatos como predicadores, mis hermanos. O sea, nuestra finalidad primaria no debe de ser que cambie la persona inmediatamente, ¿no? Y buscar las formas para que eso suceda, porque pues eso básicamente es pragmatismo, ver resultados, ¿verdad? Pragmatismo significa la tendencia de conceder primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. Es dar más valor a lo que funciona, ¿verdad? Según nuestros fines. Por ejemplo, les comento, ¿cuál es el fin? Bueno, que la iglesia crezca, que las familias maduren, que salgan de problemas. Para yo ver resultados prácticos, entonces implemento algunas cosas que salen de la palabra de Dios, porque ya sé que la palabra de Dios es difícil de recibir. Mejor hago, soy creativo con mi sermón y mis mensajes, y eso funcionará a la iglesia, ¿verdad? Y de hecho, hay muchos predicadores en la actualidad que son pragmáticos, que son creativos, que son amenos y que tienen sus iglesias llenas de gente. ¿Sí o no? ¿Se han visto? Sí. Llenas de gente, pero no llenas de cristianos. Ese es el gran problema. ¿Tú de qué quieres que se llene tu iglesia? ¿De gente o de cristianos? Entonces, no debemos de ser pragmáticos, mis amados hermanos. No vamos a implementar lo que funciona. O sea, estamos viendo lo que no debemos hacer, ¿verdad? No debemos ser pragmáticos, no debemos implementar. Pero es que esto funciona, es que esto hace crecer la iglesia. Es que no importa si funciona en ese sentido. No, lo que debemos hacer, ¿qué es? Predicar bien la palabra de Dios. Algunos predicadores pasan más tiempo inquiriendo en la situación contextual, las cosas que suceden a nuestro alrededor, como lo acabo de mencionar, ¿no? Todas las cosas, las noticias, en fin. Yo he visto, de hecho, muchos predicadores que no se les pasa una noticia actual, En su sermón la tienen que sacar. O sea, tienen que decirla porque es lo de moda, es lo que está pasando. Y si no la digo, pues no voy a ser relevante. Y a mi iglesia como que no le va a gustar mucho. Pero, o sea, sucede algo por el Face y se hace viral algo y ya lo están sacando en su sermón. Bueno, por ejemplo, ahora lo de... La película de Buzz Lightyear, ¿no? O apenas que pasó lo de este actor, buen actor que se peleó con su mujer, de Johnny Depp, o cosas así que están ahí, tienen que hacer un comentario, porque si no hacen ese comentario, entonces no están contextualizando bien su sermón, ¿no? A su audiencia como que no le va a llamar mucho la atención. Entonces meten de aquí, de allá y pues la gente contenta, mis hermanos. Bueno, están pasando más tiempo algunos inquiriendo en la situación contextual, en las cosas que suceden a nuestro alrededor, pasan más tiempo meditando en qué es lo que pueden hacer o implementar en la iglesia para que funcione, pragmatismo otra vez, que en la palabra de Dios. Pasan más tiempo en estas cosas que pensando, que leyendo, que meditando en la palabra y en el texto que van a predicar. De hecho, el gran problema, mis hermanos, es que como ven las necesidades de la iglesia y ven lo que está sucediendo en el mundo y a lo mejor las necesidades de su ciudad, etcétera, pues primero piensan en eso y luego buscan un texto para respaldar lo que les quieren decir, ¿verdad? Eso es un grave error. Nosotros simplemente debemos predicar lo que dice la Escritura. Si tiene que ver con el contexto algo que está sucediendo, pues gloria al Señor, pero no vamos a forzar la Escritura, ¿verdad? Para que diga lo que no está diciendo. A esta forma inadecuada de preparar el sermón y predicar, David Helm le llama la adhesión ciega. La adhesión ciega. Ahí está en el libro y lo pueden seguir estudiando. Hacer demasiado énfasis en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor para que la audiencia se interese en lo que tenemos que decir tendrá como resultado presentar solo algunas impresiones superficiales del texto y no lo que dice el texto en realidad. Si nos concentramos en esto, mis amados hermanos, pues vamos a pasar por alto los detalles principales, las joyas del texto y lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Cuando el predicador hace esto, está dejando que el contexto de su vida o de la vida o del entorno del mundo, ¿verdad?, controle su sermón en vez de que sea la palabra quien tenga el control. La palabra siempre debe tener el control, no las situaciones ni las cosas de la vida ni lo que esté atravesando su iglesia. Un predicador que hace eso está destinado al fracaso y la iglesia, por supuesto, está en peligro. Porque ¿cómo se alimenta la iglesia? O sea, entendemos que si hablamos de iglesia, hablamos de santos, de hombres espirituales, mujeres, ¿no? Nacidos de nuevo, que necesitan alimento espiritual, no que les hablen de las cosas que están pasando y cómo poderlas afrontar, y etcétera. No digo que no se pueda comentar de eso, mis amados hermanos, pero en su debido momento. Eso no debe dominar nuestra predicación. Un predicador que hace esto, que se concentra en la contextualización, hace una adhesión ciega, o sea, directa, no le importa nada más que ser relevante en su texto y que a la audiencia le guste, le sea atractivo su sermón, pues está destinado al fracaso. Y hablo del fracaso, no de, porque a lo mejor puede haber iglesias con miles y miles, mis amados hermanos, ¿verdad? Pero eso no lo podemos decir que sea un éxito, ¿sí? O sea, una iglesia con miles y miles de personas, porque tiene mucha gente, ¿es exitosa? Pues si fuera eso, entonces hay iglesias muy exitosas, ¿no? De hecho, la luz del mundo, ¿cuántos tiene? Miles y miles, ¿no? Millones del mundo. Sí. Entonces, el éxito ministerial no se mide en el tamaño de tu iglesia, sino en la fidelidad que tengas a la palabra de Dios, ¿ok? Y por supuesto, esto coloca a la iglesia en peligro, porque ¿cómo crece una iglesia, mis amados hermanos? Estoy hablando en sentido espiritual, no en número. ¿Cómo crece una iglesia? ¿Cómo madura una iglesia? Con la palabra de Dios bien expuesta. Con la leche espiritual o con la palabra espiritual no adulterada. Lo que necesita la iglesia para crecer es escuchar a Dios. Eso es lo que necesita la iglesia, escuchar a Dios. Y si el predicador no hace un buen trabajo de exégesis, no va a sacar las verdades que están establecidas ahí, que colocó el Espíritu Santo ahí, que pueden alimentar, que pueden la iglesia escuchar la voz de Dios y por ende crecer, si no se hace este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia se coloca en peligro. Y de hecho, pues pocos van a ser transformados, porque se le está hablando de otros menesteres y no de la palabra de Dios. La palabra siempre debe ser lo relevante en nuestra predicación. Por tanto, debemos esforzarnos en su comprensión y explicación. Muchos de nosotros, tal vez inconscientemente, creemos que un entendimiento bien estudiado de nuestro contexto cultural en lugar de la Biblia es clave para predicar con poder. Quiero aclarar que no estoy diciendo que debemos desentendernos del mundo, mis hermanos, tampoco es eso. Creo que es importante tener un pie en nuestra realidad corriente, o sea, lo que va transcurriendo, ¿verdad? Sin quitar el otro pie en el Evangelio. O sea, es importante estar enterados, al pendiente de lo que va sucediendo en el mundo. Esto es importante. Debemos de tener un justo balance, pero sobre todo debemos colocar el énfasis donde debe estar, pues somos predicadores de la palabra, no somos repetidores de noticias. ¿De acuerdo? Ok, vamos claros hasta aquí. En este sentido, el teólogo Karl Barth decía que los sermones se deben predicar con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, ¿no? La Biblia en una mano y el periódico en la otra. Por supuesto, es un ejemplo, a lo mejor tal vez podrá sonar un poco burdo, ¿no? Pero lo que se refería es que no debemos desentendernos del mundo. ¿Qué está aconteciendo? Es importante, porque nosotros debemos estar al pendiente de lo que sucede, porque estamos en espera del Señor, ¿no? Por supuesto, y además la iglesia está para hacer luz del mundo. ¿Cómo vamos a hacer luz del mundo si nos desentendemos del mundo? Si nos desentendemos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con nuestra sociedad, debemos entonces estar, como dice este teólogo, ¿no?, enterados de lo que sucede. El Señor dijo que estamos en el mundo, aunque no somos de este mundo. Dice ahí San Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, vean lo que dice el Señor, sino que los guardes del mal, ¿dónde? Ahí, en medio del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que, mis amados hermanos, estamos en el mundo. Debemos de aprender a vivir, a tomar parte de las cosas que suceden, pero que eso no nos invada, y mucho menos como predicadores, que controle nuestros mensajes. ¿De acuerdo? Okay. Aunque no somos de este mundo, tenemos una misión en este mundo que no podemos eludir. Dice ahí Mateo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que yo he escuchado a muchos cristianos que no quieren, no quieren tener nada que ver con las cosas del mundo, ni con la política, ni con las noticias, ni con nada de lo que sucede. Pero yo les pregunto, ¿es correcta esa posición? No, de hecho debemos estar involucrados en todo eso. Yo soy de la posición de que no debemos aspirar a cargos de gobierno de una manera desmedida, ¿no? Si el Señor lo pone, si el Señor nos llama a eso, pues será, mis amados hermanos. Pero he visto, de hecho, que hasta cristianos hacen partidos políticos para llegar a puestos y entonces imponer desde la política sus ideas. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Dónde en la Escritura nos manda a eso, mis amados hermanos? Nos manda a hacer luz en el mundo, a anunciar la palabra de Dios en medio de un mundo y utilizar, como lo hizo Pablo, de hecho, ¿verdad? Utilizó muchos de los filósofos y de los pensamientos de ese mundo como gancho para enseñar el Evangelio, y eso fue muy astuto. Eso es lo que debemos hacer. Pero he visto algunos, les digo, que hasta hacen partidos políticos, y por ahí conocí uno, creo de León, ¿no?, que se postuló como candidato de no sé qué, y dije, bueno, pues eres pastor o eres político. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas cosas. Ese es, a lo mejor puede decir, bueno, usted piensa así, pastor, yo no, está bien, eso lo respeto, ¿verdad? Está bien, pero considero que nosotros tenemos una gran comisión especial. Es más, ya que me metí en estos menesteres, un comentario más. Imagínense que un cristiano, el hermano Jesús Risto Reséndiz, se postula para gobernador de Guanajuato y gana. Pero entre sus propuestas está meter a la cárcel a todos los gays, y está quitarle sus derechos de salud, de vivienda, a todos los que tengan alguna inclinación de ese tipo, ¿no? ¿Y ustedes creen que eso es correcto, mis amados hermanos? Yo no votaría por él. Yo no votaría por él. Un gobernante debe gobernar para todos como ciudadanos, y punto. El peligro es que esto ya sucedió en la historia. Muchos cristianos llegaron a puestos de gobierno y sometieron a muchas sociedades a su tipo de cristianismo. Incluso si no te sometes a mi tipo de cristianismo, te mato. Históricamente ha sucedido eso, así que hay que tener cuidado. Bueno, continuamos. Sin lugar a dudas, nuestra predicación debe ser relevante. Eso es relevante se refiere a importante, que sea significativa para el oyente, ¿ok? Wow, o sea, eso es lo que necesitaba oír o lo que debo oír. Por supuesto, tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Debe de ser relevante y contextualizada, pero no sin antes haber trabajado debidamente en la preparación del sermón, para que podamos decir con claridad y con limpia conciencia: así dice Dios. Esta es la única manera en que podemos alumbrar a este mundo con la verdad, mis amados hermanos. No con las mismas noticias y acontecimientos y cuestiones del mundo, sino con la verdad, poder tomar, como les digo, dice Pablo, que tomó muchas herramientas del mundo de su época y lo utilizó como un medio para hacer llegar el Evangelio. Bueno, el podernos adaptar al contexto del mundo sin hacernos como el mundo y contextualizar nuestra predicación conforme a la realidad del mundo es un deber de todo predicador. Pablo lo hizo aquí, coloqué un texto, 1 Corintios 9, 20 hasta el 22. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea, Pablo contextualizó, mis amados hermanos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Así que debemos aprovechar. Sí, pero reitero, no nos brinquemos, no querramos correr, no querramos inmediatamente tomar el texto y hacer las aplicaciones, porque entonces no vamos a honrar la palabra ni al Señor. La adhesión ciega a la contextualización altera nuestra predicación en al menos tres formas y ninguna de ellas para bien. La adhesión ciega altera a nuestra predicación. Vean, vamos a ver esas tres formas. Hoy solamente vamos a ver una, la primera, y la semana que viene yo creo vemos las otras dos. La primera de las alteraciones que hace la adhesión ciega a la contextualización de aquí a acá es que afecta nuestra perspectiva en el estudio. Afecta nuestra perspectiva en el estudio. En la preparación de su sermón, el predicador se preocupa por el mundo y lo que está sucediendo en lugar de preocuparse por la palabra. Eso es lo que hace el rápido querer a llegar a las aplicaciones, ¿verdad? Esto lleva a la predicación impresionista, que es la que vamos a ver hoy. En segundo lugar, cambia nuestro uso del púlpito. La palabra ahora apoya nuestros embriagantes planes y propósitos en lugar de los de Dios. Vean, eso lo vamos a ver la semana que viene. Esta es la predicación ebria. Y en tercer lugar, cambia nuestra comprensión de la autoridad. La lectura devocional, fresca y dirigida por el espíritu del predicador se convierte en el aspecto determinante de la verdad. Esta es la predicación inspirada. Esto habla más allá de, por ejemplo, yo tengo un devocional, en mi devocional Dios me habló o me conmovió por algo. Ah, esto es lo que quiere Dios que yo le diga a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es bien peligroso, se lo vamos a ver la semana que viene. En esta clase solo veremos la primera, la predicación impresionista. Este calificativo es tomado del método y estilo de pintura que surgió de un movimiento artístico en Francia en el siglo XIX por parte de artistas como Renoir y Monet, llamado impresionista. Este estilo o método, el impresionista. Ok, este método toma lo primero que el ojo ve. Lo primero que el ojo ve, ¿verdad? No es una reproducción detallada ni nítida, fiel de algún paisaje, no es eso, de personas u objetos, sino que ignora algunas partes y al final plasma una imagen distorsionada, pero que ilustra de manera global una escena. Pero ¿nunca han visto, por ejemplo, un paisaje a través de un cristal cuando está lloviendo? Más o menos así, no se ve así como, pues no se ve claro, se ve distorsionado. Eso es más o menos así. Ok, ahí coloqué dos imágenes del impresionismo. Este es el columpio de Renoir y este es la mujer con sombrilla de Monet. Okay. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, estos cuadros están formados por manchas. Son solo manchas. Son puras manchitas en todos lados. De hecho, ni está definida nada. Todo está así como distorsionado. ¿Por qué es impresionismo? Porque es lo primero que les vino y eso lo plasmaron con luces, con oscuros, etcétera, pero eso es. Okay, eso nomás para ilustrarlo. La predicación impresionista no está controlada por la realidad del texto, ¿no? El predicador impresionista ignora los contornos históricos, literarios, teológicos del texto. En las herramientas exegéticas que requieren tiempo, apenas si le dedica unos minutos, si es que conoce las herramientas exegéticas. Apenas, ay, pues, ¿no? Pero básicamente ve el texto y ya está sacando todo para ir rápidamente a nosotros, ¿no? A la aplicación. Mientras que el pintor realista podría mirar su objeto 10 veces antes de dar una pincelada, el impresionista mira a su musa una vez y da 10 pinceladas. Así también es el predicador impresionista, basado principalmente en la experiencia humana y las necesidades de su audiencia, mira el texto una vez y da 10 pinceladas en el lienzo del pragmatismo, porque funciona. Ya mira el texto, ah, no, esto es rápido, se los voy a aplicar a la iglesia porque esto les va a funcionar. ¿Ok? No hay duda de que la predicación impresionista es más fácil y rápida, pero necesitas saber que al final estás haciendo lo que te da la gana con la Biblia. Vamos a hacer ahora un ejercicio bajo esta técnica impresionista. Saquen sus Biblias, ¿traen? Ok, saquen una hojita, un cuaderno. En este ejercicio vamos a hacer, a partir de un texto, lo que nunca deberíamos hacer en la realidad. Ok, o sea, vamos a preparar mal. Vamos a sacar, hacer un mal trabajo de exégesis. Ok, o sea, un impresionismo rápido, movidos por los sentimientos y la necesidad de nuestra audiencia, y con la finalidad de ver pronto resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Imagínate que te invitaron a predicar a un grupo de alcohólicos anónimos. Oiga, ¿puede venirnos a predicar? Es un grupo de puro hombre que está esforzándose por salir de ese vicio. ¿Ok? ¿Qué texto crees que sería el idóneo para esa ocasión, para predicarle a los alcohólicos anónimos? Yo preparé uno aquí para ver si coincidimos. A mí rápido me vino la impresión, dije ese. Ese está muy agresivo. No, y los borrachos no heredarán el reino de... Otro. No va a ser el impresionista no va a predicar ese texto. No lo predicaría, ¿verdad? O sea, gracias por esa participación, pero aunque es un buen texto, yo creo que difícilmente alguno se atrevería a predicar eso en ese momento. Okay. ¿Otro? Ese. Efesios 5, 17 y 18. Porque no solamente dicen no se embriaguen, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, no es un mal texto, mis amados hermanos. O sea, si alguno lo piensa, pues no, no está mal. Yo les voy a decir que no se embriaguen con vino, sino que sean llenos con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está, miren. ¿Recuerdan cuál es el trabajo que vamos a hacer como ejercicio ahorita? Impresionante. Vamos a aplicar la técnica impresionista. Un ojo, una pasada rápida y ustedes van a notar las aplicaciones. Vamos a ir rápidamente a nuestra audiencia. ¿Cuál es nuestra audiencia? Pues un grupo de alcohólicos anónimos, ¿de acuerdo? Vamos a darle una lectura. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Adelante, rápido, saquen las que más puedan. Vamos a dar unos 5 minutitos. Unas varias pinceladas, échenle pinceladas ahí, rápido. Híjole. Me siento tentado. No, no. O sea, es solo el texto. De hecho, véanlo ahí. Cierren sus Biblias si quieren y solo véanlo ahí. Solo véanlo ahí. Para que no vayan del contexto, porque sé que ya no están acostumbrados. Hay unas 3, 4 rápido. ¿Qué le dirías a las personas que están batallando con el alcohol en base a este texto? En base a ese texto. Aunque por supuesto está muy directo, ¿no? Uh-huh. Está muy directo, pero algo, échenle un poquito de creatividad. ¿Ya estás fluyendo? Eso, fluye. Sí, tú quieres llegarles al corazón, tú quieres que cambien, ¿no? O sea, sé que la mayoría de los predicadores, aunque sean impresionistas, pues no tienen malas intenciones. No se trata de eso tampoco. Pero el ejemplo es para aprender a cómo no se debe de hacer. Cómo no se debe de hacer. Sí, unas 2 o 3, no se requiere de tanto. Unas 2 o 3 cada quien, ahorita intercambiamos. Ahorita vemos cómo, qué fluidez hay aquí, qué unción, no, hombre, rápido. Y de hecho, deberíamos de ir a predicar un texto así con los alcohólicos, y, ¿no? También sí, está como directo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, ya lo dicen, sí, pero bueno. Sí, directo. No. Algo que conmueva, que conmueva. ¿Conmueva? Ya les digo la primera que me acaba de venir ahorita. A ver. ¿Sí? Sí. ¡Hermanos! ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. A ver, ¿quién quiere empezar? Allá atrás. ¿Tú, César, quieres decir alguna? ¿Una idea o una idea? No, ya que... Sí, algo que... Ya vas a predicar. Sí, ya vas a predicar tu mensaje. Yo he titulado mi predicación La insensatez es el camino a la perdición. La insensatez es el camino a la perdición. Bien. ¿Quieres entender la voluntad divina? Y ya empieza a decir los puntos. Okay. No ser insensatos, sino entendidos. Y ese es el camino que te va a llevar a entender la voluntad de Dios. Ok. El alcohol te lleva a la disolución, que es mejor llenarte del Espíritu. La conclusión será que al final, si tú dejas el vicio, podrás llenarte del Espíritu. Si tú dejas, ahí está una buena aplicación. Sí. Si tú dejas el vicio, podrás llenarte del Espíritu. Esto te dice el Señor. Ok. ¿Alguien más? Esa estuvo buena. Muy bien, muy bien. Si no quieres ser una persona tonta. Bien, bien, bien. Esa me gustó. Si no quieres ser una persona tonta, deja el vino. Ok. Okay. Deja el vino y entonces te llenarás del Espíritu. Ok, bien, estás apuntando. Deja para el vino y se terminarán tus problemas. Deja el... ¡Ah, esa es! ¡Wow! Yo casi digo recibo. Deja el vino y se terminarán tus problemas. Sí, sí, sí. A ver, ¿alguien más? Sí, sí. Yo puse... El ser humano pierde su tiempo y salud en el vicio del alcohol, que solo lo vuelve más pobre y más digno de lástima. En sí. Lugar de eso, mis amigos deberían buscar las... Te faltó lo de hermanos. Para que puedan dominar sus pasiones, así entregar más bien su tiempo y salud al servicio del Señor. Ok, bien, bien, también. ¿Alguien más? Tú. Hermanos. Yo no sabía. Miren, mi hermano. Usted debe de cambiar porque está ofendiendo a Dios. No debe de tomar ni una gota de alcohol porque eso es pecado. Eso. Cuando toma vino, uno siempre va a tener problemas con tu familia y con todos los que lo rodean. Tomar el alcohol es de tontos, mi hermano. Eso. El que deja el vino es una persona inteligente, un vencedor. Amén. ¿Además quiere participar? ¿Qué pusiste? Tú dile. ¿Sí? Es que te estaba... Todavía está haciendo exégesis. ¿Hacen la exégesis? Yo puse no sean tontos, insensatos. Dejen ya de tomar alcohol, pues después de tomar tiene muchas consecuencias. Pierdes el conocimiento, te envalentas, cometes muchas ofensas. Okay. Basta ya de todo esto, ofendes a Dios y a tus seres amados si es que los amas. No, pues ya acabaste con ellos. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ya, no, eso es una aplicación directa. Ya, deja eso. Ok, ¿alguien más? No, bueno, yo la hice completa. Sí, sí. Yo lo que, bueno, no lo escribí, pero lo hice en la mente. Ajá. Que no sean tontos. La voluntad del Señor es que no se embriaguen, sino que más bien le busquen. Ok, bueno, estamos más bonita. A ver, ¿quién más? ¿Tú, Yuli, algo? No, estoy aprendiendo. ¿No? Yo. ¿Ya? A ver, acá, hermano. Sí, hermano. No te embriagues con vino, embriágate con el Espíritu. Embriágate con el Espíritu. Es una dosis superior, una dosis superior. Sí. El título. A ver, título. Ah, no sigas de aferrado. No sigas de aferrado. Ese es el título. Un puro título. No sí, sigas de aferrado. No sigas de aferrado. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Si notan, mis amados hermanos, muchas de las cosas que se dijeron no son malas. ¿Verdad que no son malas? No. Al contrario, está bien, sal del vicio, no seas tonto. Apégate a la voluntad de Dios, ¿verdad? Búscalo. No es malo. Pero mis amados hermanos, hacer eso, ir del texto rápidamente a las aplicaciones, pierde la esencia y el punto central del texto. Y la mayoría de los predicadores que yo he escuchado, muchísimos, mis amados hermanos, hacen precisamente eso. Pasan por alto el proceso de exégesis. ¿Y a quién? Por ejemplo, la primera pregunta elemental, ¿a quién va dirigido ese mensaje de no sean insensatos y no entendidos de cuál es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino. A los de Éfeso. A las personas o a los hermanos o hermanas que habían sido alcanzados por el Evangelio. Ellas sí son hermanos, ¿no? Yo por eso dije ahorita, hermanos, a los alcohólicos, pues ya de ahí ya te retorcí el texto, porque no va dirigido a cualquier persona, va dirigido a los santos de Éfeso, a los cristianos fieles de Éfeso, va dirigido ese texto. Y si nosotros no empezamos a ver esto, mis amados hermanos, pues por supuesto que lo vamos a distorsionar, aunque suene romántico, o aunque suene con buen propósito, o aunque suene moral. No está bien, o sea, no tiene nada de malo que te digan, pues ya deja de embriagarte con vino, mejor llénate del Espíritu. Pues sí, pero el asunto es que ese mensaje no es para ti, ese mensaje es para la iglesia. ¿De qué trata todo el libro de Efesios? De la iglesia. Lean, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1. Alguien. Y se sigue hasta el 3 o 4. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hasta ahí, espérame. Vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es eso? Que anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Cristianos. Cristianos, sigue. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu. No puedes llegar a decirle eso a un grupo de alcohólicos anónimos. Porque ellos, ¿cómo van a guardar la unidad del Espíritu si ni siquiera tienen el Espíritu? Síguele. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también Iglesia. Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Uh-huh. Un Señor, una fe, un bautismo, uh-huh. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y hasta por ahí, todos y en todos. Fíjense, un Señor, una fe, un bautismo. No puedes predicar ese texto ahí, porque lo estás sacando de su contexto para hacer una aplicación inmediata, ¿verdad? Con tal de ser relevante y que te puedan recibir y esperar, y ser pragmático, esperar cambios. Ah, yo sé que con esto varios van a recibir, van a decir, wow, sí, sí. No, mis amados hermanos, ¿ven cómo es un error eso? Es un craso error hacer una contextualización, una adhesión ciega a la contextualización y predicar de manera impresionista. Va, ese texto, sí, pum, pum, rápido. De hecho, yo creo para preparar un sermón así no te llevas ni 20 minutos. ¿Verdad? Pero si vas aquí, ¿cuánto te llevas? O sea, ahí se empezó por el nosotros y de ahí se escogió el texto. Exactamente. Nosotros. ¿Viste la situación, tu audiencia? Ah, ¿qué les voy a predicar? Bueno, pues les quiero predicar esto, pues si son alcohólicos, evidentemente les voy a decir esto, entonces busco mi texto. ¿De acuerdo? Se empezó mal. Bueno, ¿cuál sería una buena predicación para un grupo de alcohólicos anónimos? El Evangelio. O el Evangelio, buscar un texto evangelístico, ¿no? Llamarlos al arrepentimiento, mostrarles su perdición, que han ofendido al Señor, que van camino al infierno y que se arrepientan y que hay salvación en el Señor. Eso sería un texto o una porción, o bueno, buscar algo así para dar un mensaje evangelístico, más que este tipo de textos que están sacados de su contexto. Vamos a inquirir en eso, en cómo hacer la exégesis y todo. Bueno, la predicación impresionista es uno de los problemas más importantes que enfrentan los predicadores hoy en día. Si bien puede hacer crecer las iglesias en número, no está llevando a la gente a los pies de Cristo, ¿no? Imagínense que ya ustedes predicaron eso ahí delante de los alcohólicos anónimos y pues a lo mejor hasta algunos lloraron. Sí, a lo mejor les dolió el corazón a varios. Pero si tú no los llevaste a los pies de Cristo, eso no tuvo ningún sentido ni tendrá resultados. El efecto es rápido, es inmediato, lloraron, etcétera. A lo mejor hasta llamaron a alguien para pedirle perdón, etcétera, pero seguirán en las mismas. Porque sin la cruz, mis amados hermanos, pues no vale la pena. Esta predicación no humilla al pecador, no exalta al Salvador, no promueve la santidad, no alimenta al rebaño, no suple las necesidades espirituales de la iglesia. Y una pregunta, ya estamos acabando la clase. ¿Cuánto tiempo invierte los que ya han predicado? O bueno, los que todavía no han predicado, les puede aplicar la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en tu meditación de la palabra del Señor? Los que ya predican, ¿cuánto tiempo invierten en el trabajo de preparación? Una predicación impresionista, como les digo, es fácil, en 20, 30 minutos. De hecho, yo conocí a un pastor, no voy a decir su nombre, porque como esto va a estar grabado, puede que salga ahí, no quiero herir susceptibilidades. Pero yo estaba es que si digo esto ya casi lo van a identificar. Bueno, yo estaba en el grupo de alabanza. Y lo veía él, mis amados hermanos, que llegaba y se sentaba hasta atrás. Ya ven que los del grupo de alabanza, pues vemos a todo el local. Por ahí en un rincón hasta atrás y sacaba y estaba preparando su enseñanza de ese día. ¿Cuánto iba a invertir, mis amados hermanos? O sea, el tiempo de la alabanza, 30 minutos, no lo sé, para dar la enseñanza. Escuché otro también por ahí que era una reunión de pastores y que les iba a dar una enseñanza a pastores. Y cuando se para a dar su enseñanza, que por cierto duró 15 minutos, 20 minutos creo, les dijo esto: ay, ayer en la noche estaba pensando qué les iba a enseñar. Pues rápido busco un texto y les digo varias impresiones, varias pinceladas. Eso es un craso error. De hecho, es vergonzoso, mis amados hermanos. Ayer en la noche estaba pensando, o sea, pensaste a las 10 de la noche y a las 11 ya tenías tu enseñanza. ¿Cuánto se invierte? Ustedes que han predicado, más o menos. ¿Cuánto se invierte para un sermón? Unos hermanos, 20 horas. Promedio de 20, 30 horas. Alrededor de 20, 30 horas, ¿verdad? No es fácil, mis amados hermanos, ¿ok? Bueno, no. Continuamos, pues, vamos acabando. El predicador impresionista no invierte mucho tiempo trabajando en los sermones. ¿Para qué? Si puede hacer algo rápidamente y funciona. Les llega rápido. Y más si hay muchos hábiles, ¿eh? Que tienen buena retórica. Hay dos, tres pasos. No, con esto ya los tengo, pero contentos y salen llenos así. La predicación impresionista es predicación casi improvisada. Es lo que les digo, pues, ese pastor yo creo que improvisaba. Pues, ¿qué hace? De hecho, cuando terminaba de enseñar, siempre tenía esa frasecita de, ahí se los dejo de tarea. Y yo me quedaba así campaneando como diciendo, ¿qué quiso decir en todo lo que dijo? Porque sí dijo mucho rollo, pero poca sustancia. Casi nunca le entendía a su... No era edificado, mis amados hermanos. Cantinfló. Sí. Bueno. Habló, pero no dijo nada. Se habló mucho, pero no dijo nada. Dijo poco, casi nada. Bueno, en la predicación impresionista es predicación casi improvisada. Esto irremediablemente conducirá a perder de vista el mensaje principal del texto, a quitar la riqueza de la palabra de Dios y a quitar la gloria de Dios. ¿Y no les parece duro, grave eso? Sí. No hablará el Señor, en una predicación impresionista no hablará el Señor, y si no habla el Señor, sus ovejas no oyen su voz y por ende pues no lo van a seguir. ¿Y cuál es la finalidad de predicar? Que hable el Señor, que las ovejas escuchen su voz y que las ovejas vengan a su Señor. ¿De acuerdo? Es importante indicar que la predicación impresionista es un resultado natural de la adhesión ciega. O sea, ¿cuál es la primera motivación del predicador? Rápido su aplicación, pero como resultado pernicioso va a llevar a la predicación impresionista. A decir simplemente cosas superficiales del texto sin ir a la profundidad del texto. ¿Ok? Y como tal adhesión atrapa nuestro tiempo. O sea, están más preocupados por ser relevantes, por contextualizar que verdaderamente sacar las verdades del texto. Necesitamos recordar la convicción de Charles Simeon en el estudio, sacar de la escritura lo que está allí. Concluimos con esta frase. Es fácil dejar que un enfoque impresionista domine nuestro estudio y preparación para la predicación, especialmente si se tiene un deseo de fama o reconocimiento, o sea, hacer atractivo, fácil, ameno, en fin, ¿verdad? Divertido en ocasiones. Especialmente si se tiene un deseo de fama o reconocimiento, o el anhelo de ver tu iglesia llena, o si quieres tener muchos likes en Facebook o muchas reproducciones en YouTube. Pues haces algo ligerito, algo agradable, todo bien. No importa si no crecen, no se alimentan, si no vienen a Cristo, si no cambian, si no se arrepienten de sus pecados, eso no importa. Lo importante es que te la pasaste bien. No se trata de eso. Esa es la predicación impresionista, mis amados hermanos, con referencia a la contextualización. Veremos otros dos aspectos y ya entraremos de lleno a los principios exegéticos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario con relación a lo que vimos hoy? ¿Sí? ¿Sí aprendieron a...? A ver, uno. Un comentario que ilustra bien la predicación impresionista. Hace tiempo vi un video de un animalito que le avientan un algodón de azúcar. Y cuando lo va a querer agarrar para comerlo, se le va el agua y se le desvanece. ¿Sí? Así pasa con la congregación cuando se le predica algo impresionista. Al momento alimenta su no sé, su carne o sus emociones, pero en un momento, en cuanto están fuera de la iglesia, se desvanece todo. Así es, sí. No tiene consistencia. Sí. Ahora nada más iba a comentar que yo creo que a todos nos tocó en algún momento escuchar pastores que preparaban este tipo de palabrerío, porque se enfocaban a las situaciones que vivían en su propia iglesia. Sí. Se veía una situación en con algún integrante de la alabanza y me agarraba o alguna situación y pensaba que eso era lo que necesitaba la iglesia para poder mantener. Sí, estaban más enfocados en las situaciones, en la vivencia, en las experiencias, que en la palabra de Dios. Y eso es un craso error, grave error. Sí, hermano. Yo creo que eso que, y algunos hermanos van a dar la razón, que a final de cuentas, con tantos años de comer totis, convierte en un cristiano carnal. Sí, te convierte en alguien que no tiene los colmillos y el gusto desarrollado para alimento sólido. Y tienes que esforzarte. Por la gracia de Dios, muchos han salido y ahora están aprendiendo bien y están siendo alimentados debidamente, pero el hecho de estar siempre con ese tipo de sermones hace cristianos mediocres, y no podemos llamarlo de otra manera. Por eso les decía que es algo también es riesgoso, porque si no habla Cristo, si no habla Dios en la predicación, amados hermanos, no va a haber cambios en las personas. No hay poder ahí. O sea, yo he visto muchos buenos oradores, son hábiles para la retórica y le echan punch y hasta tú también sales emocionado. De hecho, Ruiz Gili, un periodista, no sé si lo ubiquen. No se los recomiendo, por supuesto, pero esas ya son más preferencias mías. Pero él dijo en una ocasión que, haciendo una investigación acerca de las iglesias evangélicas, dice, son re buenos para hablar los que están ahí adelante. Y dice que un día fue porque quería hacer una entrevista o como un reportaje, y que empezó a escuchar. Y dice, cuando llegó la parte de la pedidera, yo ya estaba a punto de sacar mis $100, dice. O sea que son buenos para la retórica. Te persuaden, te convencen, pero no te alimentan. Y eso no tiene ningún sentido. Ese es en el lado malo, ¿verdad? Porque te quieren extorsionar o sacar dinero. Pero hay algunos que tienen buenas intenciones y te quieren mover, te quieren animar, te quieren fortalecer, te quieren consolar. No está mal, como ahorita vimos lo de los alcohólicos. No está mal, pero no es lo correcto, porque eso solamente te dura unos instantes y se desvanece, como bien decías, del azúcar, ¿no? O cosas así, alimentos vanos que pueden sonar bonitos en el momento, te golpean, hasta te hacen llorar, etcétera. Pero al otro día sigues igual, eso no tiene ningún caso. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien hizo la tarea de dónde está Cristo en la historia de David y Goliat? Bueno, siempre lo he entendido así, desde que vemos que el recurso para salvar a Israel han sido de diferentes maneras, ¿no? En todo el Antiguo Testamento. Y yo lo veía en David como la persona de Cristo. Uh-huh. Para salvar al pueblo de Israel. No sé si yo estoy equivocado. Uh-huh. No, nos has equivocado. Como que Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo venció al pecado. Okay. Pues sería el pecado, si lo está asimilando uh-huh. bien. Okay. Sí, y les comentaba eso porque es bien dado que se dé se presente a David como tú, ¿no? Vencedor. Tú eres David y tú vas a vencer a tus gigantes. Eso es recurrente hoy en día, ¿verdad? ¿Qué gigante? ¿Cuáles son tus gigantes? Las deudas, la enfermedad, tu esposo canijo, tu esposa rebelde, tu hijo adicto, tu patrón abusivo. Esos son tus gigantes, pero tú, igual que David, vas a vencer esos gigantes. ¿Sí? Eso es totalmente incorrecto, ¿no? Tienes razón, David representa a nuestro Señor Jesucristo y Goliat, pues al diablo, ¿verdad? Yo también vuelvo a ver esto como David el pastor. Era un pastor. Bueno, sí, ya en otros aspectos de su vida. Como decirlo así, como cristología, pues el Señor es nuestro pastor. Sí. O sea, en facetas de David vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Yo por eso siempre recomiendo, les digo, la reflexión teológica siempre va a estar más difícil en pasajes del Antiguo Testamento. ¿Mm? En el Nuevo Testamento casi es evidente porque está hablando de la cruz, de la obra del Señor. Casi siempre, en todo momento está hablando, ¿no? Entonces es sencillo encontrar la reflexión teológica. Pero en pasajes del Antiguo Testamento ya he visto muchos predicadores que ni siquiera se les ocurre que ahí tiene que ver Cristo. Es una escena, está proyectando algo a futuro, es un tipo, ¿no? Lo que estaba haciendo David en ese caso. De hecho, está Sansón, ¿no? Y muchos dicen que Sansón se suicidó, ¿se han escuchado eso? Pero Sansón es un tipo de Jesús. En fin, debemos aprender a... Ya cuando lleguemos acá vamos a ver algunos aspectos de eso. Eso nomás. Ese tipo de tarea fue nada más así como improvisada. No era nada formal, mis amados hermanos. No, pero nos da una idea, ¿no? De lo fácil que es caer en lo que no se debe de hacer en la presentación de una predicación. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mostrarnos esta forma no correcta de proceder en la preparación del sermón, la contextualización, la adhesión ciega, la predicación impresionista, Señor, no ser profundos en el texto. Padre, enséñanos qué es lo correcto. Sabemos que de una manera didáctica también tenemos que aprender lo incorrecto, y esto nos ayuda para no cometer errores. Obra en la vida de mis hermanos, que podamos ser buenos exégetas, no solamente a los que van a predicar, también los que no tienen tal vez esa intención o llamado, pues que también sean unos buenos intérpretes de tu palabra y saquen las joyas escriturales que tú has plasmado ahí para bendición particular, por supuesto, pero también para bendecir a muchos más. Gracias, Padre, por esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.